para que comiencen a llamar a Carlos a la oficina. Hoy día quiero que lo conozcan, que vean, que escuchen su voz, que se familiaricen con él, y por supuesto que vamos abordando lentamente todos los temas que puedan parecer importantes. Hoy día tenemos un menú de preguntas y tiene que ver con el aspecto laboral, después tiene que ver con el tema familia. Si usted quiere hacer alguna pregunta, aproveche de hacérsela a Carlos. Hoy vamos a estar hablando de aquellos temas que son importantes. Y aparte, yo he estado difundiendo estos días que si usted tiene una consulta, la consulta es sin costo. Vaya a verlo, conózcala, porque Solución Legal vino a quedarse Puente Alto y vino a entregar calidad de servicio. Así que atenta, Miriam, atento, señor Novoa, atento, Jaime, que está escuchando. Cualquier duda o sugerencia, el teléfono está disponible y es el 872-7871. Sin más preámbulos, saludamos a Carlos Flores, que tiene un nombre, un destacado personaje de la vida pública, Puente Alto. De hecho, hay un gimnasio aquí. Carlos, buenos días. Carlos Flores. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio, Carlito. Muchas gracias. Esperamos aquí ayudar a mucha gente a solucionar sus problemas legales, orientarlos de la mejor manera para que puedan proceder conforme a lo que mejor les parezca y solucionar en forma efectiva y rápida sus problemas. Carlos, Puente Alto, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido una comuna bastante linda, mucho más de las referencias que yo tenía. La verdad, no lo conocía mucho. Me gusta mucho también ese aire un poco provinciano que se siente por acá. Yo soy de Curicó, por lo tanto me siento muy cómodo acá en Puente Alto. Carlos, ¿de qué va a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy los temas a abordar son básicamente temas de familia y sobre ley del consumidor. Así que cualquier duda que tengan nuestros auditores respecto a divorcios, pensiones de alimentos, etcétera, o sobre preguntas a infracción a la ley del consumidor, sobre todo ahora que se viene la Navidad, estamos acá disponibles para atender todas sus dudas, consultas y darle una orientación legal. Correcto, partamos con el consumidor. Hoy día la gente está comprando como loca. ¿Qué pasa si yo me compro un PlayStation y me sale malo? Bueno, si te compras un PlayStation y sale malo, hay que distinguir. ¿Qué tenemos que distinguir? Primero, la forma en que se realizó esa compra. Si esa compra fue realizada vía internet o vía presencial. ¿Cierto? Lo más probable es que este tipo de compra se realice en forma presencial. Por lo tanto, si el aparato sale malo, es súper importante guardar toda la documentación respectiva de la compra, es decir, guardar la boleta, guardar las cuotas, toda la documentación que nos entregue la compañía. Ahora bien, si el producto sale malo, ¿cierto?, el consumidor tiene un plazo de 3 meses para reclamar sobre sobre la calidad del producto y para solicitar ya sea una reposición del producto, es decir, que le pasen uno diferente, para solicitar hacer uso de la garantía o bien para solicitar la devolución del dinero previa entrega del bien en cuestión. Una vez de eso, si no ocurre ninguna de esas alternativas, usted tendría que dirigirse al juzgado de policía local competente, que es aquel que corresponde a la comuna donde está ubicada la tienda, y efectuar la denuncia correspondiente. Una consulta al abogado que está aquí conmigo. Haga la pregunta, estimado. Está hablando Mario. Adelante, Mario. Ah, no, pero tenés que llamarme a la radio, al 872-7871. Ahí me llamáis. Vale. Ahí te van a hacer una pregunta, estimado. Me estaba llamando al celu y no al teléfono de la radio. Así que llamen a la radio, al 872-7871. Aprovechen que está Carlos acá, de poder sacarle todo el partido disponible para usted. Ahí nos llegó una pregunta, José Miguel. ¿Qué pasa con la garantía de los regalos que son comprados en centros como Patronato o Molchino? ¿Rige de igual forma la ley con todos sus derechos? Bueno, José Miguel, ¿cierto? Sí. Bueno, José Miguel, la verdad, en lo ideal, ¿cierto?, es que tú compres los regalos o el objeto que sea en un centro donde te puedan dar la documentación correspondiente. Ahora, si bien es cierto, en patronato muchos trabajan de manera informal, igualmente están amparados por la ley del consumidor. Solamente que el proceso para lograr la restitución del bien o lograr una sanción en contra del proveedor, del prestador del servicio, va a ser un poco más complicado, porque tendríamos que entrar a probar el hecho con otros medios de prueba, siendo que si tú tuvieras la boleta o un contrato sería todo mucho más fácil. Pero aún así, igual está amparado por por la ley de protección a los derechos del consumidor. Muchas gracias. Así que sigan llamando al 872-7871. Mario se está con la pregunta. Llámenos al teléfono que le indiqué. Vamos a ir a un tema musical y estamos de vuelta junto a este amigo que nos vino a visitar, el abogado Carlos Flores de Solución Legal Abogados. Atención amigos, esto es muy importante para usted. ¿Usted le gustaría tener asesoría jurídica en temas como despidos, cobro de prestaciones, nulidad del despido, accidente del trabajo, tutelas laborales, despidos indirectos, fuero maternal, formación de sindicatos, prácticas antisindicales, negociación colectiva, constitución y modificación de sociedades, escrituras, estudios de títulos, particiones, liquidaciones, lanzamientos, herencias, posesiones efectivas? ¿Quiere asesoría sin costo, una consulta sin costo en este momento? Bueno, por lanzamiento, Solución Legal Abogados los están esperando. Haga su consulta sin costo ahora al 85-05-716. 85-05-716. Converse con nuestro amigo Carlos Flores Abogado, que lo está esperando en Balmaceda 371. Oficina 308, edificio Cordillera, Puente Alto. Llame ahora, aproveche por inauguración, consulta sin costo, 85-05-716. Solución Legal Abogados, ha llegado a Puente Alto. Aproveche esta oportunidad. Virginia, seeking shelter from the storm. Caught up in the fable, the watchtower grow. Five-year plans of nudity, wrapped in golden chains. And I wonder, still I wonder, who will stop the rain. The singers playing, how cheerful more. Crowd had rushed together, but trying to keep warm. Still the rain kept falling, falling on my ear. And I wonder, still I wonder, who will stop the rain. Ya estamos de vuelta con ustedes. Marito Cañete, si está en línea, llámenos, aprovecha a hacer las preguntas, o bien nuestro buen amigo Carlos Flores se va a contactar contigo para conversar próximamente. ¿Tú puedes hacer alguna pregunta? Macarena Cuellar, que está en sintonía, bienvenida. Si estás por ahí, llámanos también y aprovechen de hacer alguna pregunta a nuestro amigo. ¿Qué otros aspectos nos quedan en el tintero relacionados con la ley del consumidor, sobre todo en esta época? Bueno, Juan Carlos, unas pequeñas precisiones que había dejado en el tintero. En aquellos productos en que la tienda ofrece una garantía extendida a los 3 meses, el plazo para reclamar ya no va a ser de 3 meses, sino que va a ser hasta el término de la garantía. Y en aquellas compras realizadas vía internet, el proveedor tiene la obligación de remitir un correo electrónico o algún medio idóneo confirmando la venta y enviando una copia íntegra del contrato. Si no cumple con esa obligación, esa compra no existe, no se ha formado el consentimiento y por lo tanto el consumidor no tiene ninguna obligación para con el proveedor. ¿Cuál es la sugerencia para la gente que está comprando prácticamente desesperada y se deja llevar por los vendedores? Señora, venga aquí, compre, 1, 2, 3, ya paguen mil cuotas, no se preocupe, la oficina, los niños. ¿Cuál es el llamado que hace usted a la conciencia? El llamado que les puedo hacer es a no comprar a tonta y a loca, a preocuparse de verificar bien el precio que está ofrecido en la vitrina, toda vez que ese es el precio oficial sobre el cual usted va a comprar y sobre el cual van a recaer todas las obligaciones del proveedor y van a recaer todos los derechos que usted pueda ejercer. Me explico. Si hay un producto de oferta, un perfume, por ejemplo, que en su precio normal es de 40 mil pesos y está ofrecido por esta época a 30 mil pesos, ese es el precio que a usted le debe corresponder pagar. ¿Estamos? Entonces, no, que no le vendan cuento, que no se la engrupan con un precio distinto o con un precio menor y después usted compre al precio real, porque el precio cual que está obligado la tienda o proveedor a vender es el que tiene en su vitrina. Correcto, eso es lo que la gente tiene que preocuparse. Y ahora cuando repactan cuotas y todo esto más de los créditos, es otro tema obviamente, pero mucha gente se ve la tentación de hacerlo. Claro, con respecto a la repactación de cuotas, hay que tener mucho cuidado. Primero, hay que ser súper responsable en el uso de las tarjetas de las casas comerciales. ¿Ya? Es un modo de financiamiento válido, rápido, expedito, pero muy perverso. ¿Ya? Los intereses que cobran las compañías por mora en el pago de las cuotas es altísimo. Por lo tanto, si usted no tiene la suficiente capacidad o no tiene la certeza de que va a poder cumplir con el pago íntegro en el momento en que corresponde, le recomiendo que se aguante un poquito en endeudarse y junte la platita mejor. Ahora, respecto al repactamiento, es usted en el fondo va a pagar una mayor cantidad de dinero de la que inicialmente estaba obligada, pero sin embargo va a tener un mayor plazo de cuotas y por lo tanto va a tener una deuda nueva. Esto en derecho se llama una novación. Usted extingue una obligación contrayendo una nueva obligación. Por lo tanto, usted al repactar una deuda, la deuda original queda extinguida y nace una nueva deuda. Otro contrato, es otra deuda en realidad. Correcto, es una deuda totalmente distinta y solo sobre esa se podrá hacer exigible una posible mora o retraso en el pago. Mira, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aló, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, estamos llevando la tienda 1, le gustaría repactar su deuda y cómo. Mentira, está ahí aceptando una nueva deuda. Correcto, es una nueva deuda, pero tiene sus pros y sus contras. O sea, la deuda original queda extinguida y se termina y nace una nueva deuda, obviamente que usted lógicamente va a pagar mucho más dinero en total de lo que hubiera pagado en la deuda primitiva, pero acá por lo menos va a tener la posibilidad de tener más plazo para pagar, quizás va a poder repactar con cuota más baja o quizás va a poder llevarlo de una mejor manera. Pero sin embargo hay que tener súper presente y leer bien antes de firmar. No hay que firmar a tonta y a loca lo primero que le ofrece el vendedor o el agente de la compañía o de la tienda. Hay que darse el minuto para leer detalladamente el contrato que usted está firmando. Muchas veces, y a todos nos pasa la verdad, que nosotros llegamos y firmamos sin saber lo que estamos firmando y no sabemos a qué nos estamos comprometiendo. Por lo tanto, y eso es uno de los grandes temas acá en la Ley de Derecho del Consumidor, hay que leer antes de firmar. Y este consejo le va a servir para todo orden de cosas. Lea antes de firmar. Pero alguna gente dice, oye, ¿qué dice acá este contrato? Hay falta como cultura en relación a qué estoy firmando, qué estoy leyendo, ¿no? Bueno, la compañía, tienda, etcétera, el proveedor, tiene la obligación de poner en conocimiento al consumidor de qué se trata cada concepto, qué significa cada palabra, porque lógicamente estos contratos tienen demados tecnicismos, ¿cierto? Dentro del lenguaje jurídico hay muchas palabras que comúnmente o para la gente común y corriente puede significar una cosa, pero en derecho significa una cosa totalmente distinta. Por lo tanto, si usted no está seguro, tiene que preguntar sobre el significado de la palabra que a usted no le quedó clara, y la compañía, tienda, el agente tiene la obligación, pero escúcheme bien, la obligación de responderle y consultar su duda. Si no lo hace, mejor diríjase a otra compañía, a la competencia, donde posiblemente le puedan solucionar su duda, porque es bastante sospechoso que un agente no quiera o no pueda contestarle respuestas básicas sobre lo que usted está contratando. Ya, ese es un aspecto muy importante a considerar. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a cerrar la conversación, no sin antes recordarles que tú estás... la oficina. ¿Dónde queda la oficina, estimado? La oficina queda en Balmaceda 371, oficina 308, edificio Cordillera, a media cuadra del metro Plaza de Puente Alto. Música junto a... ¡Claro! Like this before. acá estamos de vuelta. Carlos Flores volverá acá el próximo lunes. Carlos, te agradezco la gentileza, pero parece que tengo una pregunta. Sí. ¿Existe alguna regulación en cuanto al tamaño de la letra de estos contratos? ¿Qué pasa cuando se habla de la garantía de estos contratos? ¿Es una obligación el contratarlas? Bueno, esto es lo que... En el tema de la ley del consumidor, los contratos de las multitiendas y lo que tú estás firmando cuando compras algo, ¿no? Correcto. Esto es lo que antiguamente se conocía popularmente como la llamada letra chica del contrato, ¿cierto? Que usted tenía el contrato tipo, que generalmente es un contrato de adhesión, y abajito en caracteres mucho más pequeños que el cuerpo del contrato aparecían ciertas indicaciones especiales que eran obligatorias para el consumidor. Ahora eso ya no corre, está prohibido. Toda la llamada letra chica ahora va incluida dentro del mismo contrato. Ya, importante. Y nuevamente hago el llamado a que la gente lea bien el contrato antes de firmar. La mayoría de las multitiendas funcionan en base a contratos de adhesión. ¿Cuál es el contrato de adhesión? Es aquel en cuya cláusula ha sido propuesta en forma unilateral por el proveedor sin que el consumidor pueda alterar su contenido. Por lo tanto, usted para celebrar el respectivo contrato no puede adicionar ni modificar ninguna cláusula del contrato. Por lo tanto, es súper importante que usted lea el contrato que está firmando porque usted no puede modificarle en nada y usted está aceptando lisa y llanamente todo lo que dice este contrato de adhesión. Sin perjuicio de eso, la ley establece cierta garantía mínima en favor del consumidor respecto a que el contrato de adhesión no puede vulnerar ciertas garantías, que esas garantías son más bien simples y fáciles de toda lógica en el fondo, pero aún así hay contratos que rayan en la ilegalidad, y en razón de eso el CERNAC últimamente ha iniciado toda una gestión fiscalizadora en orden a regularizar todos los contratos de adhesión y aquellas cláusulas que se alejan un poco de la legalidad, rectificarla y corregirla. Así el CERNAC, por ejemplo, corrigió todos los contratos de las compañías telefónicas. Entonces, gasto de administración, ¿qué es? Bueno, esos gastos de administración lamentablemente corresponden toda vez que está incluido en el contrato que uno firma y que nadie lee, porque la verdad yo tengo cuenta en Falabella, en Ripley y en Almacenes París, en las tres, y la verdad, siendo abogado, nunca leí el contrato. Entonces, yo estoy como padre Gatica, practica pero no practica, pero en el fondo es un consejo que le puedo dar a la gente: lean los contratos. Estos gastos de administración que hablaba Juan Carlos lamentablemente están establecidos por contrato. Ahora bien, si no hay facturación, no hay gasto de administración. Es decir, si a usted no le llega la cuenta a la casa, o usted pagó, terminó de pagar todas las cuentas y no le llegó y ya no tiene ninguna deuda con la compañía, usted no tiene por qué pagar cobro de, o sea, estos gastos de administración toda vez que no están facturándole. Una vez que usted compra, esos gastos de administración empiezan a correr nuevamente y ahí hay un seguro de degravamen incluido, un seguro que quizá usted pueda haber contratado, y también los gastos normales de administración de la cuenta que usted tiene en la compañía, en la tienda. Entonces, no debería superar los 2.500 pesos, que no deja de ser por lo demás. 2.500 pesos por 12 son 25.000 pesos aproximadamente que usted está pagando de más por sus cuentas. Mira, todos los meses. Carlos, repite el teléfono, la ubicación, ¿dónde te encuentras? Bueno, Juan Carlos, el teléfono es el 850-5716. Recordar que hay que ponerle un 2 antes. Y la oficina está ubicada en Balmaceda 371, oficina 308, edificio Cordillera. El correo electrónico, solucionlegalpuentealto@gmail.com. Solucionlegalpuentealto@gmail.com. Nosotros estamos disponible desde las 9 horas hasta las 18, de lunes a viernes, en horario prácticamente continuado, de 2 a 3 tenemos una pequeña colación, sin embargo, siempre va a haber alguien para atenderlo. Y atendemos todo tipo de juicios, tenemos abogados especialistas en laboral, en familia, en juicios civiles, en asesorías para emprendedores, microempresarios, temas tributarios, etc. Así que lo esperamos con los brazos abiertos. La oficina, las puertas de nuestra oficina están abiertas para toda aquella persona que quiera ir a consultar, que tenga un problema, que necesite orientación. Nosotros somos nuevos acá en Puente Alto y tenemos muchas ganas de surgir, de brindar una asesoría de calidad. Estamos muy contentos y muy cómodos en esta comuna que nos ha recibido con los brazos abiertos. Muchas gracias, Carlos. Muy gentil. Nos vemos el lunes. Gracias a ti, Juan Carlos. Estamos hablando.